se pusieron a escabiar. Pintaron las birras, los vasos y algo más. Y con ritmo de cumbia se pusieron a bailar. More.